nuestro fue ceniza que poco a poco el tiempo borró. Que el viento se llevó deprisa. Tú supiste valorar cuanto te quise, pero se acabó. Y tan solo me pregunto. Sabes, quédate. Yo te amé y cuando te fuiste lloré. Hoy vuelves y el pasado a mis pies. Entiéndeme que todo contigo se fue. Y lo nuestro fue ceniza que poco a poco el tiempo borró. Que el viento se llevó deprisa. Tú supiste valorar cuanto te quise, pero se acabó. Y tan solo me pregunto. Cantándole al amor. No, no, no, no, no. Nosotros somos internacionales.